Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con el diputado por el departamento de Maldonado en representación de Cabildo Abierto, Sebastián Cal. ¿Cómo te va, Sebastián? Buen día. Jorge, Ricardo, muy buenos días. Buen día. Un gran saludo para toda la audiencia de Aspen. Felicitaciones por la paternidad. Muchas gracias, muchas gracias. No sé si se escucha, pero está de fondo llorando. Pensé que ya hablaba, No, todavía no. ¿Te deja dormir? Bastante, bastante. Ah, mira vos. Bueno, salió niño, salió bonito el niño. Sí. Yo trato de colaborar en todo lo que puedo, pero debo reconocer que tengo un sueño bastante profundo igual. O sea que ni te enterás. No quiero decir eso. Quiero decir que a veces no logra despertar. Bueno. Sebastián. Trato de colaborar y debo reconocer que ya cambio pañales con una mano sola. Bueno, anda volando el hombre entonces. Sebastián, Estamos transcurriendo los primeros meses de esta legislatura y en lo personal estás recorriendo también los primeros meses en tu experiencia justamente como diputado. ¿Cómo te ha resultado todo este capítulo de la ley de urgente consideración? Bueno, realmente se vivió muy intenso, hubo poco tiempo para trabajar. Tanto en el Senado como en diputados, por suerte pudimos participar los legisladores de Cabildo Abierto muy en conjunto con los senadores desde el principio en este proyecto de ley, y sin duda que bueno, que es una alegría haber podido culminar esta etapa que estaba en esta ley de urgente consideración reflejado ese compromiso por el país que todos los partidos de la coalición habían firmado el año pasado cuando decidimos comenzar a trabajar en conjunto. Esta ley fue el buque insignia de toda esta coalición, de todo este gobierno, y bueno, y atiende temas fundamentales y que nosotros sí consideramos que son urgentes. Todos hicimos campaña por esta ley como bandera, y fue una ley que se hizo pública para todos, sin distinción si eran legisladores o no, en enero de este año. Así que bueno, inmediatamente comenzamos a trabajar, a estudiarla, a ver los puntos que compartíamos, los que no. Y bueno, llegamos a este resultado que si bien se postergó un poco por la emergencia sanitaria, muy muy contentos de cómo se dieron las cosas y realmente de cómo se vio la democracia en estos días en el Parlamento. No es lo mismo tratar algo en la Cámara de Senadores que en la Cámara de Diputados. Claramente es tres veces más difícil. Por una razón tan obvia, porque somos tres veces más. Pero se dieron las cosas muy bien, con mucho respeto. Contento de cómo se dieron las cosas, de que la oposición apoyó más de media ley de urgente consideración. Es decir, es una señal de que sí había puntos urgentes que la oposición también consideraba urgentes, si no, supongo que no los hubiera apoyado. Entonces, bueno, se vivió con mucha tranquilidad, muy cansados, pero muy contentos de haber culminado esta etapa. ¿Hubo allí un capítulo específico de lo que tiene que ver con los espacios protegidos fue dejada de lado para tratar individualmente, justamente por iniciativa, tengo entendido, de Cabildo Abierto? Contanos un poquito. Sí, es así. En el Senado se había aprobado. Y bueno, nosotros después estudiando un poco más minuciosamente el tema, después de haber recibido algunas delegaciones y eso, entendimos que no podemos borrar con el codo lo que escribimos con la mano. Nosotros estamos presentando un proyecto de ley en diputados de Cabildo Abierto para restringir la plantación de eucaliptos, por ejemplo, en las mejores tierras del Uruguay. Entonces, de la mano con eso, entendimos que no podíamos apoyar solamente esos dos artículos donde se le mantenía la potestad a los gobiernos departamentales de decidir si se sacan las áreas protegidas de alguna zona. Nosotros tenemos solamente el 1% de áreas protegidas en el Uruguay. Y no es que sea suficiente. Entonces, bueno, entendimos que que esos dos artículos se merecían un tratamiento aparte. Muy agradecidos con todos los miembros de la coalición por haber respetado nuestra postura, que perfectamente podían haber seguido para adelante con eso y votarse, fuera de forma negativa o positiva, pero votarse al fin no se hizo así. Se tomó en cuenta nuestra sugerencia, se sacó de la ley de urgente consideración y se le va a dar el tratamiento aparte en la comisión que corresponde. Sebastián, a propósito, porque a mí particularmente me llama un poco la atención este tema. ¿Qué se supone que el impulsor de estos cambios pretendía? Porque ha generado muchísima polémica, mucha más para los entendidos y los no entendidos, mucha más polémica esto de las áreas protegidas de lo que se estimaba. Un sistema muy pequeño, tenemos 17 áreas apenas integrando el SNAP acá en Uruguay. ¿Qué fue lo que se pudo saber, qué pretendió el gobierno en definitiva o el impulsor de la ley en este caso? Bueno, debo reconocer que yo personalmente soy un enemigo de las especulaciones. Entonces, no quiero hacer especulaciones que de las cuales no esté 100% uh-huh. seguro. No desconozco cuál era la intención. Seguramente no era con ningún tipo de mala intención, pero simplemente nosotros entendimos eso, que nosotros no podíamos apoyar esa ley porque se le daba una potestad a los gobiernos departamentales que nos parecía que no correspondía. Sí. Nada más. Bien, ¿ustedes aspiran desde Cabildo Abierto, teniendo en cuenta las pocas áreas protegidas que hay, el poco territorio, a que hayan más áreas protegidas, por ejemplo? Sí, por supuesto. ¿Y ustedes proponen inclusive algunas áreas puntualmente? No puedo hablar de unas áreas puntualmente porque, a ver, yo tengo un montón de lugares en Maldonado que me parece que deberían ser áreas protegidas, pero no quiero centralizarme solamente en Maldonado. Sin duda hay un montón de áreas en el Uruguay que deberían ser áreas protegidas. Bien. Además, no tengo la capacidad técnica como para decir esta área se merece ser protegida por tal motivo. Bien, yendo a un hecho puntual de los últimos días, hiciste allí foco en una situación que se ha planteado en el Liceo de Punta del Este. Te pido que ilustres a los oyentes qué es lo que te preocupa. Bueno, una de las tareas que tiene el diputado, el representante nacional, por supuesto, es representar, legislar, y bueno, hay una tarea investigativa también que los legisladores debemos hacer, estando en plena ley de urgente consideración, en pleno tratamiento, un grupo de estudiantes del liceo recurrió hacia mí, los recibí, me manifestaron que en horario de clase se les había entregado un panfleto donde hacía alusión por parte de un profesor o varios, eso no me compete a mí decirlo, ni en el pedido informe nombro ningún profesor, ni uno, ni varios, eso no me corresponde a mí investigarlo, donde se les entregó un folleto en horario de clase. En ese momento no me habían llegado el folleto, yo les dije, bueno, hay que tomar las cosas con pinzas porque son cosas graves, digo, tráiganme el folleto, yo lo voy a leer. Entonces ellos me trajeron el folleto, va dirigido a las familias de los estudiantes y a los propios estudiantes, donde hace hincapié en este anteproyecto de ley de urgente consideración y en el gobierno nacional, ¿verdad? Uh-huh. Sebastián, ¿pudiste? Perdón. No, por favor. No, te quería preguntar si después de este pedido de informes que elevaste, ¿pudiste saber si en algún otro centro educativo se hizo un repartido similar? Porque llamaría mucho la atención que docentes afiliados a FENAPES hayan hecho este repartido en un solo liceo, ¿no? ¿Pudiste saber algo o por ahora no? Bueno, algún padre se me ha escrito por Facebook y eso, manifestando que el repartido le llegó. Pero también me dijeron que algunos se los habían entregado fuera del centro de estudio, entonces en ese sentido no veo ningún tipo de problema. Claro. Sí. En el caso del Liceo de Punta del Este está confirmado, según lo que te denunciaron, que fue dentro de las instalaciones del liceo la entrega. Sí, fueron varios estudiantes los que manifestaron lo mismo. Y en ese caso, para que la gente comprenda, violatorio de algunos artículos del estatuto del docente y violatorio de la laicidad, en definitiva. El estatuto docente deja muy claro en su artículo 3, puesto a la memoria, creo que es el literal, si no me equivoco, que bueno, que no se puede hacer ningún tipo de proselitismo en horario de clase, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, sin duda sería una violación a este estatuto. La idea acá no es complicarle la vida a nadie, simplemente que se investigue y bueno, que se tomen las medidas que se tengan que tomar. Digo, hay cosas que no corresponden. Mi postura sería la misma, sea un panfleto a favor de esta ley o en contra. Eso tiene que quedar muy claro. Yo acá no tengo un problema con ningún sector de los docentes ni nada por el estilo. Pero la ley es clara y hay que cumplirla, y es pareja para todos. Sebastián, ¿cuánto hace más o menos, una semana, poquito menos, que hiciste el pedido de informes? ¿Vas monitoreando la situación? ¿Tuviste alguna respuesta de recibido? ¿Lo estamos estudiando? Bueno, soy bastante insistente cuando hago un pedido de informe. Y le trato de hacer el seguimiento que corresponde. Esto fue apenas hace 5 días, yo el 2 entregué el pedido de informe. Sebastián, yendo a otros temas, ¿cómo vas con la planificación de la campaña como candidato a intendente? Bueno, muy entusiasmado, con muchas ganas de trabajar, armando alcaldías, equipos, ya tenemos el plan de gobierno nuestro terminado, estamos haciéndole llegar a la mayor cantidad de gente posible el plan de gobierno nuestro. Además del plan de gobierno en sí, hemos hecho un resumen de los 20 principales puntos que Maldonado necesita. Es un plan de gobierno que va muy enfocado hacia el trabajo, hacia la seguridad, hacia la inversión. ¿Y cómo tenés planificado avanzar? ¿Cuándo comienzas la campaña específicamente? ¿Cuándo haces el lanzamiento? ¿Tenés algo previsto? Bueno, el lanzamiento de campaña en su momento lo teníamos previsto para un día después que se declarara la emergencia sanitaria. Imagínate, lo teníamos declarado para el 14. Y lo íbamos a hacer en un hotel acá, todo muy lindo, todo muy organizado. Y bueno, se nos cambió, nos estamos adaptando a esta nueva realidad. Yo creo que eso del lanzamiento es una tradición de la política, como se hizo siempre. No sé si realmente es necesario o no hacer un lanzamiento. Por un tema de tradición, yo imagino que sí, pero nosotros medio como que ya lanzamos, ya tenemos cabildos instalados trabajando prácticamente en todas las ciudades del departamento. Yo, los días que tengo libre para descansar, o que me los debería tomar para descansar, los tengo dedicados a recorrer barrios, ciudades y demás. Y bueno, sin ir más lejos, la sesión de hoy se había cancelado por las largas jornadas que tuvimos en estos días pasados, y hoy me voy a tener una reunión a Montevideo con el ministro Heber por futuras obras para el departamento de Maldonado, y ya para hablar un poco también de un tema que me precio ser conocedor, que es la aeronáutica internacional. Sebastián, con la mano en el corazón, o la mano donde quieras, de cualquier manera, el hecho de la postergación esta que nadie buscó, que la provocó en definitiva la pandemia por el COVID-19, ¿le ha dado a candidatos como tú, de los más nuevos, de los más jóvenes, un poco más de tiempo, de oxígeno para pulir el programa? Eso está clarísimo que ha sido una ventaja para ustedes, ¿no? En tu caso, por ejemplo. Bueno, por un lado sí una ventaja, por otro lado sí una desventaja. En la parte económica, sin duda que ha complicado las campañas de todos, supongo, al menos la nuestra, pero sin duda que en la parte de preparación, en la parte de formación de equipo y demás, fue una ventaja, por supuesto. Pero la verdad que me cuesta pensar en que algo de la pandemia sea una ventaja en cualquier cosa. Claro, sí. Yo hubiera ya preferido haber salido de esto y estar en la normalidad a la que estamos acostumbrados. Además, soy bastante enemigo de llamarle nueva normalidad. Eso porque espero que se termine cuanto antes. Sí. Bien, Sebastián Kahl, gracias por esta conversación. Por favor, un placer, Jorge, Ricardo, un gran abrazo para los dos y gracias. Un gran saludo para toda la audiencia de Aspen. Muy gracias. Amable. Frecuencia abierta.